Estamos en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Montevideo. Esto es en la calle Italia, 3318. Y estamos con una de las coordinadoras del Consejo Directivo, que es Claudia Piccini, que es la coordinadora del área de microbiología. A su cargo ella tiene 45 investigadores y muchos grupos que llevan distintas líneas de investigación. Hay una de las que nos va a hablar que nos llama mucho la atención, es la biorremediación, una actividad que tiene realmente un impacto a nivel de lo social interesante. Simplemente recordemos algunos datos muy simples de tipo científico. Si vos dividís un milímetro en mil partes, tenés una micra o un micrómetro. Si a esa micra la dividís en mil partes, tenés un nanómetro. Bueno, en este instituto Clemente Estable tienen el microscopio digital y todos los aparatos necesarios para trabajar a esos niveles tan pequeños. Escuchemos entonces a Claudia Piccini, la coordinadora del sector ecología microbiana. Bacterias que son capaces de hacer biorremediación. ¿Qué es eso? Son procesos, que por lo general son procesos microbianos, que permiten remover algún contaminante del suelo, por ejemplo. Entonces, en el caso de la contaminación por plomo, los suelos contaminados por plomo, hay un grupo de investigación que está buscando bacterias que sean capaces de incorporar ese plomo en la biomasa bacteriana para poder removerlo más eficientemente. O las bacterias son capaces de remover un montón de metales y de contaminantes. En ese caso específico de este grupo están trabajando con plomo. ¿Específicamente por qué con el plomo? ¿Hay alguna situación particular? Sí, porque hubo hace años casos de envenenamiento por plomo acá en la ciudad de Montevideo. Y bueno, es una preocupación creciente porque se están haciendo monitoreos en muchos lugares de la ciudad y las concentraciones de plomo, o la plombemia en sangre de los niños, por ejemplo, que viven en esas zonas, es muy alta. Y es un problema que da retraso en el crecimiento, también en el aprendizaje. Los niños son más lentos y tienen muchos problemas, tanto mentales como fisiológicos. Y a raíz de eso, que empezó una preocupación en todo el país por ver, bueno, cómo se puede hacer para tratar esos suelos contaminados, que están básicamente en el suelo, porque son lugares que han sido rellenados con basura, con de todo tipo de basura, entre ellas plomo. Y la gente luego construye sus casas ahí y los niños viven rodeados de desechos, con partículas de plomo. ¿Y esta línea de investigación está avanzando? ¿Han encontrado ya? Sí, ya han aislado bacterias, las han identificado y bueno, están trabajando más que nada en la parte bioquímica de ver cuál es el mecanismo por el cual esas bacterias incorporan el plomo. Y bueno, si es una incorporación, ¿la utilizan con fines energéticos las bacterias o simplemente queda el plomo dentro de la célula y luego... ¿Cuál es el mecanismo químico y bioquímico que utilizan esas bacterias para luego ver qué se hace? Porque el plomo entra, queda en la biomasa, pero igual sigue estando el plomo ahí dentro de las bacterias, claro. Entonces, viendo toda esa parte.